Suelo. Música subterránea, música con conciencia. Yeah. Saludos amigos, estamos acá en una edición más de Subsuelo S.A. y pues bueno, corren los rumores de que hoy habrá sustitución del servicio de internet, así que estaremos acá hasta que esta situación nos lo permita, y si no, pues de ahí son las 2 horas típicas de los viernes de 7 a 9 de la noche, 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, según lo dicta el eslogan. Ya saben, nos pueden escuchar acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde pueden escuchar el programa actual así como los programas anteriores. Ahí entran y ahí buscan todos los playlists y demás. Aparte, como les dije, todos los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com, esta emisora en línea de Costa Rica que está activa 24/7, y pues bueno, con algo de rock en todas sus tendencias, etiquetas o ramificaciones, como quieran llamarlo, donde pueden escuchar desde lo más clásico hasta lo más extremo, y pues bueno, ciertos programas que están en vivo, por ejemplo este, su programa Subsuelo S.A., trayéndoles un poco ahí de música distinta para todos. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con una banda de España, una banda precisamente de Zaragoza, material del 2013, y pues bueno, en esta ocasión tienen, bueno, por ahí tienen un par de LPs. Este, a criterio propio, viene un poco más elaborado y con otra calidad de musicalización o grabación, que le da un ambiente ahí bastante interesante, con sonidos ahí más garajeros, rock and rolleros, y por qué no hasta algo de surf, y meten un ambiente ahí también medio oscuro. Podríamos decir que un sonido ahí acercándose a esas bandas power pop o esos, y pues bueno, el tema que escuchábamos es el que abre la cara A, llamado One of Us, de la gente de No Truck Truckers. Como les dije, banda española de un larga duración, un LP en 12 pulgadas llamado Love Twice. Interesante este disco, que bueno, trae la portada, es una imagen de una playa con donde sale la arena, unas olas, pero adentro del disco viene un inserto con calcomanías, como los álbumes que antes se sacaban con calcomanías, donde las pegabas y creabas tu propia imagen o tu propia caricatura, y pues bueno, esa es la idea que trae este disco también. Entonces eran los No Truck Truckers con el tema One of Us, que es el tema con el que abren la cara A. Vamos a escuchar otro tema de ellos, es precisamente ahora el que abren la cara B, llamado Begins With. Entonces son los No Truck Truckers. Driving 100 miles per hour, reason is running down to your hair. Back to the city, far from the country, the shadows behind, down in the end of time. Tell me about this, tell me the story, but I can remember. That makes you hungry. You have the shoulder, the red and the mouth, tired with panties. Nothing, that is nothing more. Driving 100, driving 100, everything is running down to your hair. We're back to the city, far from the country. The shadows behind, dead to the end of time. Tell me about this, you tell me the story that I can't remember. That makes you angry. Bien, terminamos de escuchar algo de la gente de Zero Child. Esta, bueno, es un proyecto donde participa Bob URH, quien es un veterano ahí de la música garajera y rock and roll ahí sucio. Y pues bueno, ya pudieron escuchar por dónde anda la nota de Zero Child. Y pues bueno, esto es material, un CD editado por la gente de Basement Blues. Y el tema que escuchamos se tituló Success, de un material llamado Play Loud and Fuzzy. Que bueno, ¿qué más decir de este cuarteto? O sea, como les dije, busquen por ahí este personaje, Bob URH, que es todo un personaje, valga la redundancia, haciendo música y garaje. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ya saben, en la página de Siderurgia Rock, www.siderurgiarock.com, del lado inferior derecho hay un chat. Pueden entrar ahí y estar en contacto directo acá con nosotros mientras transmitimos, o bien en los programas que esta emisora tiene a diario. O bien entren al Facebook y busquen Subsuelo Radio. Ahí el logo les va a aparecer una calaverita ahí con unos audífonos. Así que eso somos nosotros. Cualquier sugerencia, insulto o comentario, estamos acá para servirles. Continuamos, estamos arrancando con un bloquecito tal vez así un poco más garajero, más rock and rollero, para ir subiendo un poco de tono. Y pues bueno, hoy viernes, como les repito, o sea, los que se están alistando para ir a la calle, que no creo que sea mucho, por hay mucha lluvia afuera, pues sí, escuchen el programa, a ver hasta dónde llegan, y difundan la idea, difundan la dirección, que entre más gente esté apoyando, más oportunidad de mantenernos al aire. Ahora vámonos ahora hasta Francia. Vamos a escuchar a esta gente, a Dead Ramones, de un 7 pulgadas llamado Eagle of the Road, que bueno, son tres temas bastante interesantes. Igual manejan un sonido, una ambientación así media oscura, con mucho fuzz en las guitarras. También le meten ahí algo de punkcito, o por qué no, tal vez hasta acercándose a lo que llaman dead rock. Sin embargo, bueno, se escucha ahí una influencia bastante alternativa, que como hemos dicho siempre, o sea, ese sonido alternativo, que era como se llamaban las bandas que no podíamos encasillarlas en los noventas, donde podríamos hablar desde Café Tacuba, de Depeche Mode, de los mismos Nirvana, Stone Temple Pilots, en fin, o sea, fue una ramificación ahí, que las bandas que no se podían clasificar en una etiqueta en particular se llamaban, ¿sí?, o las llamábamos bandas alternativas, que me parece que ahora se llaman bandas indie o del ambiente indie, que bueno, están como un poco más definido cuáles bandas son las que caben en esos sonidos, pero bueno, en fin, miles de etiquetas ahí ahora. Entonces vámonos con los Dead Ramones, que de hecho la primera vez que escuché el nombre de esta banda me imaginé un punk haciéndole tal vez algo de tributo a los Ramones, y pues no, completamente una cosa distinta. Bueno, en fin, vamos a escuchar dos temitas de este single, o este sencillo en 7 pulgadas. Vamos a escuchar Eagle of the Road y Hear Me. Entonces son dos temas de los Dead Ramones desde Francia. Bueno, terminamos de escuchar a los estadounidenses de Chesty Malone and the Listen Ups. Bueno, este cuarteto que anda ahí la nota ahí por el horror punk y sonidos ahí un poco más de, tirando a esas historias terroríficas de las que, pues, ¿qué se puede decir? Una influencia ahí tal vez de Misfits, lo que hicieron ahí en los ochentas y siguen haciendo, pero bueno, aquí estamos más actuales. Entonces estamos hablando del cuarteto Chesty Malone and the Listen Ups, que bueno, son Jacqueline Blaunaparte en los vocales, Anthony Van Hoek en la guitarra, Hans Von Severet en el bajo y Tom Murphy en la batería. Esto editado por la gente de Rocket Records por allá del 2008. Y pues bueno, es un CD llamado Nowhere Gonna See What Disaster Really Means. Y qué más decir de ellos. Bueno, acaban de sacar hace poco un nuevo material donde participaron en un tributo a los controversiales y nada simpáticos de The Mentors, que bueno, por ahí sacaron un disco y ellos participaron con un temita. También sacaron por ahí un 7 pulgadas y me parece que sacaron también otro CD, así que se han estado moviendo desde el 2008 en adelante, con presentaciones bastante interesantes. Búsquenlos ahí en el tubo, ahí en el YouTube, donde podrán ver las presentaciones ahí donde salen maquillados, salen ahí con algunas teiboleras, dirían por ahí, algunas chicas ahí danzantes, y pues en fin, le dan un ambiente distinto a una presentación como estamos acostumbrados, una presentación así común de ver gente con sus instrumentos en un escenario tocando y no hay más nada. Pues bueno, ellos se encargan ahí de hacer diferentes cosas. Bueno, el tema que escuchábamos se tituló Meat Factory, que como les dije, todas las letras hablan ahí sobre temas de horror, asesinatos, asesinos en serie, en fin, loqueras así, todas esas historias ahí que le paran el pelo a más de uno. Vámonos a escuchar otro tema, vamos a escuchar el tema número 4 de este CD llamado Trouble with Cannibals, problema con caníbales. Entonces son los Chesty Malone and the Listen Ups, a ver qué les parece. sweat, almost in a drunk state. So keep on it and let it till I feel to the core. You don't drink my boy. Whatever that I get to you, from fear that I get to you. Out of the dead from hell and I'm blowing out the jar. That's okay, I feel alright, I'm drunk. I'm drunk, I'm drunk. Bueno, eso es lo que quisieran algunos, como dice el título del tema, I'm Drunk. Pues bueno, estamos hablando de los de esta banda de Washington, llamada Bristly, o, bueno, así se escribe, no sé cómo se pronuncia, y bueno, de un EP llamado The System EP, esto editado por el sello de Minneapolis Havoc Records, un sello bastante importante en lo que a hardcore y punk se refiere. Y pues bueno, los dos temas que escuchábamos era System y el que les dije, I Am Drunk. Un trío, un sonido bastante, bastante pegajoso y enérgico. Bueno, ya estamos llegando casi a la primera hora. Vaya, bastante rápido, se nos fue el tiempo. Dentro de un rato vamos a estar hablando con uno de los amigos. Perdón, con uno de los amigos de la banda Revancha, que precisamente van a estar tocando en un concierto llamado Brainwashed, que Hardcore Punk Show, que va a estar dándose a cabo ahora este próximo domingo. Pero bueno, entonces más adelante vamos a estar sonando algo de las bandas que participarán ahí, y hablaremos con uno de los amigos de la banda Revancha como para ambientar un poco y que nos explique más o menos ahí acerca de este concierto. Continuamos, vámonos con otra banda, ahora precisamente de Brasil, que bueno, aquí el del psychobilly y el rockabilly y todos esos sonidos es nuestro amigo Chus, que bueno, hoy no se presentó por acá, al igual que los otros compañeros, ahí están con situaciones que bueno, los tienen apartados un poquito de acá, pero según nos comentan ya pronto estarán por acá de nuevo dando lata, como dicen, y sacando chistes malos. Vámonos a escuchar una banda que para mí es de las mejores, de mis preferidas en cuanto al sonido psychobilly, y estamos hablando de los ya los desaparecidos Os Catalépticos, trío que tiene una energía de rajada demasiado demasiado buena. Por ahí sacaron un par de discos y los editaron en Japón también en LP. Luego la banda se deshizo y un par de ellos formaron la banda Six Six Sinners, que por allí participó en una de las ediciones del fanzine Beneficio Interno. Pero bueno, sin seguir hablando más, vámonos a escuchar un par de temitas de Os Catalépticos mientras me acomodo y me ordeno un poco por acá. Vamos a escuchar el tema número 6 llamado Atomic Zombie y el tema número 7 llamado Asshole. Entonces es el trío brasileño Os Catalépticos. Thank you. Parece que nos engañaron, o más bien los engañé y me engañé yo solo. Estamos, en lugar de escuchar a los Catalépticos, escuchamos también una banda brasileña, de esas bandas imperdibles, clásicas. Estamos hablando de Los Ratos de Porado, de un álbum bastante clásico también llamado Anarcofobia. Bueno, estoy ahora que estoy recordando este tema ahí por la equivocación, recordaba en un DVD, un documental llamado Botinada, que habla un poco sobre los inicios de la escena hardcore punk brasileña. Hablan un poco de la gente Ratos de Porado y hablan de la persecución que tuvieron los punks y en aquel tiempo, en los 80s, ahí en Brasil, y pues bueno, que eran bastante bastante perseguidos por la policía, que de hecho los etiquetaban como pandillas ahí que estaban revueltas con se podría decir como lo que sucede ahora acá en Centroamérica con el asunto de los maras y en fin, todas esas cuestiones. Y entonces de ahí no podían ver a gente con mohawks o sus cadenas, spikes y demás, porque eran encerrados y obviamente era una policía bastante agresiva en ese momento y eran más que golpeados y demás. Entonces cuentan ahí en el documental que bueno, no sé si será chota o qué, pero comentan sobre los Ratos de Porado que obviamente es conocido que en sus inicios eran más punk, más crust, eran más acelerados. Cuando tuvieron el cambio a sonar un poco más crossover, más metalizados, cuentan ahí en el documental que precisamente fue por esa persecución que hubo hacia los punks, y en los Ratos quisieron seguir un poco más tocando y de ahí no encontraron otra salida que tocar un poco más metalizado para quitar algo de esa etiqueta de punks. Pero entonces bueno, algo mencionan ahí en el documental, así que búsquenlo, infórmense y no se queden con lo que escuchan, pero sí me llamó bastante la atención. Entonces no sé hasta dónde será real. En fin, vámonos ahora sí con los Catalépticos. Vamos a los temitas seguidos, como les dije, Atomic Zombie y Asshole. Entonces un poco de psychobilly enérgico de los brasileños de los Catalépticos. Does it all affect me? Walk around the street, I am right where you'll be. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, amigos, estamos acá en llegando a la primera hora de Subsuelo S.A. y como les dije, o sea, tenemos acá a nuestro amigo Lobo, quien es partícipe de la banda Revancha, que va a estar participando en el evento este próximo domingo, un evento a las 2 de la tarde en el sótano, este lugar que todos conocen ahí cerca de Vips, ese famoso burdel. Y pues bueno, es un evento, como dice acá en su página Facebook, dice evento Hardcore Punk, domingo 28 de septiembre, entrada 2000 colones, hora 2 pm, lugar El Sótano en Barrio Ramón, calle 3, avenida 11. Y van a haber varias bandas, entre ellas Marblehead, Actuar, Revancha, Miseria, Rabia, El Oponente y Downhouse. Bueno, tenemos, como les dije, aquí a Lobo de la banda Revancha. Y pues bueno, Lobo, hablemos un poco de Revancha, ya que de vía telefónica, aunque a ver qué tal nos va con esta de esta manera. ¿Qué nos puedes decir de Revancha? Que ya sacaron un demo ahí, lo tuvieron a la libre descarga, ahí sonido bastante acelerado ahí, Youth Crew, y de, ¿qué nos dicen de Revancha? ¿Por dónde anda el asunto de las letras y la intención de la banda? Ok, buenísimo, ahí buenas a toda la gente. Una banda de amigos ahí que decidimos hacer música. Todos hemos tocado, tenemos ya varios tiempo, varios años ya de estar en lo mismo. Tenemos un mismo pensar. La idea de Revancha es tener un mensaje positivo bajo la ideología straight edge, pero siempre sin dejar a un lado el viendo cómo está la sociedad, ¿verdad? Dañada, viendo la problemática. Entonces, tratando de dar un mensaje positivo, ¿verdad? A los jóvenes y a la gente que logre acercarse a nuestra banda. Bueno, vos siempre has estado ahí metido en la escena hardcore y punk ahí, siempre tocando algún instrumento, pero en esta oportunidad te mandaste a la cantada. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, claro, fue toda una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita, porque sí, toda la vida he tocado, estuve tocando guitarra siempre. Esta vez con los amigos hicimos, como le dije, el proyecto y salió que esta vez fuera yo uno del vocal de la banda. Al principio, como todo, ¿verdad? Que veíamos a ver cómo sonaba, pero vimos que todo funcionó. Grabamos nuestro primer EP, tuvimos muy buena aceptación por la gente y creo que es súper bien. Más bien ahora es una experiencia que me ha gustado mucho y no sabía ahí todo esto, lo que se disfruta estar ahí al frente del micrófono. Ok, este material, como les dije, ahí está la libre descarga, es un demo de 7 temas. Me dijiste que bueno, el proceso de grabación y demás, ¿cómo les fue con ese asunto? Bueno, sí, ya comenzamos, hicimos nuestras canciones, decidimos que ya era tiempo como de grabar y mostrar esto a mucha gente. Nosotros mismos produjimos el EP, ¿verdad? Conseguimos una disquera y un estudio de grabación, aportamos nuestro dinero y le dimos, ok, 7 canciones, fueron muy fuertes. Duramos 2 semanas grabando, 2 fines de semana. Fue la verdad que fue un éxito, no fue algo tan difícil. Como le dije, hemos tocado ya varios años, entonces ya hemos pasado como por esta experiencia de lo que es la grabación y estar tocando. Okay, bueno, esta es una entrevista así o mínima por el asunto, más que nada para que hablen un poco de sobre este evento, el evento de Brainwashed, que va a ser en este próximo domingo 28 de septiembre. Bueno, ya han tocado ustedes con otras bandas que van a estar en este cartel, y qué puede esperar la gente ahora en esta presentación de ustedes. Sí, claro, sabemos que hay muy buenas bandas, El Oponente, que ya está consolidado, Downhouse también, que es con gente que ya ha estado consolidada. Por ahí viene la gente de Actuar, que son una banda nueva, proponiendo algo interesante. La gente de Miseria, esperamos que sea un buen evento, se va a compartir, se va a disfrutar. Y por parte de nosotros, de Revancha, pueden esperar mucha energía, pueden esperar un show ahí bien fuerte para disfrutar y para gozar ahí entre los amigos. Ok, bueno, así ya para despedirnos, para no quitarles más tiempo, porque bueno, ahí a lo que me dijiste, están precisamente en este momento están ensayando y y bueno, vamos a escuchar un par de temas de su demo, siempre adelante. No sé si quieres escuchar un par en particular o... Claro, ahorita tenemos un video de ese EP, la canción Siempre Adelante. Ha sido bien aceptada, ahí decidimos hacer nosotros mismos con grabación ahí en un evento de vivo. la pieza Siempre Adelante, y ahorita estamos trabajando también con Tu Decisión. Es una pieza rápida, fuerte, y va enfocada ahí a la sociedad, como ha estado y como debemos actuar, ¿verdad? Como debemos saber cambiar ese pensamiento. Entonces les recomiendo el EP ahí para que lo descarguen, como vos dijiste. Y los esperamos este domingo a las 2 de la tarde. Sería todo. Ok, bueno, ya escucharon las palabras de Lobo, vocalista de la banda Revancha, y vamos a escuchar un par de temas de su demo, que está a la libre descarga, llamado Siempre Adelante. Búsquenlo ahí en el Bandcamp, ahí está para que lo puedan bajar y llevarlo ahí donde quieran. Vamos a escuchar los dos temas que nos recomienda. Vamos a escuchar Siempre Adelante y el tema Tu Decisión, me dijiste, ¿verdad? Sí, Tu Decisión. Ok, esto es entonces Revancha. We'll be right back. Algo de material hecho acá en Costa Rica, un par de bandas bastante interesantes. Primeramente escuchamos a la gente de Revancha, donde el mismo Lobo, vocalista de la banda, nos recomendó el tema Siempre Adelante, Tu Decisión, y se nos fue otro ahí seguidito llamado Falsa Amistad. Hardcore enérgico, letras positivas, así que qué bueno para que le lleguen este domingo 28 al evento llamado Brainwashed, que comenzará a las 2 de la tarde, con un costo de entrada de 2000 colones en el sótano. Eso es Bar Ramón, calle 3, avenida 11, y con bandas invitadas como Marblehead, Actuar, Revancha, Miseria, Rabia, El Oponente y Downhouse. Vamos a estar sonando de algo de estas bandas que estuvieron por acá. Ya sonó algo de Revancha. Los últimos dos temas que escuchábamos era de la gente de Miseria, que con el tema Ruinas y Ciudad, un demo que tienen también ahí a la libre descarga en su Bandcamp. Ahora vamos a escuchar estos otros llamados Rabia, que bueno, tienen un sonido ahí bastante, bastante particular. De hecho, me atrevería a decir que me recuerdan esas bandas emotivas o bandas emocionales que habían en los 90s, precisamente esos por allá, sonidos franceses y demás. Y pues bueno, letras con voces ahí bastante desgarradoras y y guitarras ahí bastante aceleradas y distorsionadas. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar el tema llamado Calles Negras y el tema también llamado Miseria, dos temas de esta gente Rabia, quien también va a estar, también van a estar participándose ahí en este evento de Brian Washett en el sótano. Les recuerdo, ahí rifa, entren ahí al perfil de Subsuelo Radio y no sé, hagan algún comentario, denle like o hagan lo que les dé la gana y quedarán participando en una entrada para este evento. Marblehead, me parece que es primera vez que van a tocar. La banda Actuar también va a estar por ahí, que no conozco el material que tienen. El Oponente, ahorita vamos a poner algo de ellos a sonar, una banda bastante interesante. Y Downhouse, un hardcore también bastante enérgico y pegajoso, quien dieran su presentación su presentación inicial o primera vez que tocaron fue en un evento que organizamos precisamente Beneficio Interno, cuando los mexicanos de Grito, esta gente de Sonora, México, se dio la vuelta por acá a Costa Rica, y fue un 30 de octubre, si no me equivoco, acercándose los 2-3 años, por ahí anda el asunto, y no, hace 2 años me parece. Bueno, en fin, eso no importa la fecha. Y curiosamente esta gente Downhouse, por estar un día antes del famoso Día de Brujas, salieron ahí con vestimentas, salieron ahí maquillados y vestidos y tocando ahí su buen hardcore. Creo que no tienen nada grabado, y o al menos no estoy enterado de eso, pero en fin, vámonos entonces a escuchar a Rabia. De su demo número 1 vamos a escuchar el tema Calles Negras y el tema Miseria. Entonces, más material de acá de Costa Rica. Bueno, terminamos de escuchar otra banda que estará presente acá en el en este festival o este concierto Brainwashed. Estamos hablando de la gente de Rabia, como pudieron escuchar, ahí bastante rabioso precisamente esta gente. ¿Qué decir? Bueno, de su demo número uno que lo sacaron precisamente este año. Y se nos fueron tres temas en realidad, se fue Calles Negras, Miseria y este último que sonó llamado Insomnio. Recuerden, ahí rifa, entren ahí al perfil de Subsuelo Radio, hagan algún comentario, etiqueten a alguien o hagan lo que les ronque y estarán participando en una entrada para este concierto que va a ser este domingo a las 2 de la tarde en el sótano. Vamos con otra banda que va a estar participando en este concierto. Estamos hablando de la gente del Oponente. Lo que tengo en mis manos es un demo que sacaron en el 2007 con 5 temas. Bueno, en su momento el Oponente fue Ronnie en la voz, Ray en la batería, Carlos en el bajo, Diego en la guitarra y Eric en la guitarra también. Ahorita me parece que tienen otra alineación, pero más que el, bueno, por ahí se mantienen y tienen un, este sonido bastante, bastante particular. Vamos a escuchar dos temas seguidos de la gente del Oponente. Vamos a escuchar 20 años y el tema Lo Falso Que Somos. Bastante, bastante buena esta banda. Ya ustedes me dirán que qué tal para su gusto, pero bueno, de mi parte, una excelente banda. Entonces, ya saben, el festival Brainwashed. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar esta banda estadounidense que por ahí en sus filas tiene tiene algunos integrantes latinos que, bueno, estuvo por acá presentándose en Costa Rica hace un par de años. Estamos hablando de la gente Xibalba o Xibalba, que de hecho es curioso, siempre lo hemos comentado, que el nombre y el logo es similar a una banda de black metal que hay de México. Entonces ahí hay un cierto enredo por ahí con ese asunto. Ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles música subterránea, música con conciencia, todos los viernes de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com. así que están invitados, rieguen la bola, difundan, entre más gente esté conectada en esta emisora Siderurgia, la emisora va a estar ahí activa, y pues obviamente si ellos están activos, Subsuelo S.A. también va a estar sonando por allí. Así que denle la vuelta, rieguen la bola. Nos vamos hasta Argentina, vamos a escuchar a esta banda llamada Asesinato en Masa, una banda bastante veterana en la escena hardcore de ese lado. Precisamente, bueno, por aquí un saludo a la gente ahí desde Moreno, y pues bueno, vamos a escuchar dos temas extraídos de este recopilatorio llamado Nuestra América Hardcore, el compilado Hazlo Tú Mismo, en su edición número 1, se podría decir, que es un CDR que incluye 16 temas, bandas de Ecuador como Ruido de Odio, banda de Argentina, Asesinato en Masa, banda de acá Costa Rica, los veteranos de Teatromocracia, los puertorriqueños de Tropiezo y los brasileños de FHC. Todas bandas ya consolidadas, bandas con rabo que le majen, según los dichos de pueblo. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces a la gente de Asesinato en Masa, que están apadrinados ahí por la Resistencia Distro, que uno es de los personajes de esta banda, lleva este sello distribuidora, y hasta por ahí anda un fanzine. Así que síganle la pista, hay un material interesante que tienen en distribución, y precisamente en este momento están buscando sellos interesados en sacar un split, un compartido entre Asesinato en Masa y los paraguayos de DL50. Así que pónganse vivos ahí, traten de buscarlo en internet, traten de hablar un poco y comuníquense, que para eso están las redes sociales, para eso está el internet, ya que no es tan difícil como antes, que era enviar una carta y durar semanas y semanas, si no es que meses, esperando respuesta. Ahorita está a la altura de un clic para ponerse en contacto. Entonces, La Resistencia Distro es de Argentina, o bien Asesinato en Masa, búsquenlos en Facebook, por ahí están. Vamos a escuchar dos temas entonces de Asesinato en Masa: Infanticidio y Respeto, hardcore DIY para todos los que les gusta. Bye. Escuchar a los costarricenses de Teatromocracia, esta banda aquí de los de amigos de bastantes años, y pues bueno, que ahorita están ahí dándose un receso, que esperamos que regresen a las andadas pronto. Bueno, cabe voy a destacar ahí un poco Bueno, que esta letra de la canción del tema Aprende, que es lo que acabamos de escuchar, pues parte de esa letra es de, pues por ahí colaboré, y es de, se podría decir que algo hay de autoría mía en esa letra, así que bueno, como me dicen por ahí, es que eras un groupie de Teatromocracia. No es que era un groupie, es que eran buenos amigos, una excelente banda, y más que nada que siempre pasaron de lo que fueron las etiquetas y las modas cíclicas que se iban dando en la escena acá actual. Ellos siempre fueron Teatromocracias de un hasta los últimos toques que tuvieron, siempre refrescando su sonido, y sonido propio. O sea, no se iban más allá de lo que las influencias estaban marcando ese momento. En fin, Teatromocracia, esperemos que pronto estén ahí activos. Un saludo a Fede, que está por allá completamente al otro lado del mundo, y pues bueno, los demás amigos que andan por aquí también. Continuamos, vámonos. De hecho, ya estamos más bien al final del programa. Voy a cerrar con una banda completamente desconocida para mí. De hecho, la conocí tal vez hace un par de semanas. Son los japoneses de Decay o Decay, con un LP llamado Destiny, que bueno, tienen un sonido completamente Psicofirol o bandas como ese estilo de hardcore, así tal vez no tan New York, pero con ese sonido. Bueno, como les dije, Decay o Decay se llama la banda, son un cuarteto japonés con un LP llamado Destiny, y vamos a escuchar dos temas seguidos, los dos temas que cierran la cara de este disco, llamados precisamente Destiny y Breakaway. Los invito a que nos escuchen la próxima semana, igual viernes de 7 a 9 de la noche, 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, escriban, compartan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Mantengamos viva esa unión o esas verdaderas redes sociales en la escena subterránea, no simplemente estar escribiendo ahí en Facebook, en Twitter o demás, sino también tratemos de mantener viva esa esencia que era el intercambio de música, las cartas escritas a mano, abrir un paquete y que te manden flyers de otros lugares. O sea, todo eso se ha perdido mucho, pero y rescatémoslo, no en las libres descargas vive la gente, o al menos yo creo que estoy hablando por mí solo. Bueno, en fin, invitados, escúchenos la próxima semana, Subsuelo S.A. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, por la www.siderurgiarock.com. entonces, como les dije, Decay, cuarteto japonés, con los temas Destiny y Breakaway. Down, but then the judge doesn't understand. goodbye.